escapar de tus dedos, imposible te será jugar conmigo. Imposible te será jugar conmigo. Como el águila que vuela alto en nuestros sueños, te vemos quinto sol, alumbrando nuestros caminos, tejiendo en red nuestros destinos. En común unidad, en común unidad, todas las naciones que cuidan el agua y la tierra en libertad. Somos millones sembrando la nueva humanidad. La ley original, orden natural, original. Seré viento, no me podrás encerrar. Seré viento para poder viajar. Imposible te será dormir tranquilo. Imposible te será dormir tranquilo. Como el águila que vuela alto en nuestros sueños, te vemos quinto sol, alumbrando nuestros caminos, tejiendo en red nuestros destinos. En común unidad, en común unidad, todas las naciones que cuidan el agua y la tierra en libertad. Somos millones sembrando la nueva humanidad. La ley original, orden natural, original. Somos millones sembrando la ley original, orden natural, original. Y bueno, y eso, ¿qué expectativas hacia un posible cambio de gobierno podría llegar a modificar algo de esto, ¿no? Porque el mecanismo o lo que estamos viendo muchas veces es como un concepto de desarrollo que pasa por estos grandes megaemprendimientos. Ya vemos muchos que sentimos que son profundamente destructivos de la naturaleza por demás, de la soberanía, ni que tal vez, y que hay una incompatibilidad de modelos, ¿no? Digo, porque está bien la agroecología, creemos que es un horizonte posible, necesario, que nuestros productos a nivel internacional también podrían cotizar distinto, y que no puede ser también que produzcamos agroecológicamente quizás alguno hacia afuera y exportemos y nosotros lo comamos veneno. ¿No? Porque sí, esto puede ser que esté exagerando, que sea un exagerado fatalista, pero es real. Cualquier producto que estamos consumiendo, quienes buscamos un precio en la feria, quienes no vamos al de Abati, al puesto de Abati. Sí, no, hay un montón de colectivos y familias que producen agroecológico, o sea, en todo el país, principalmente acá en Canelones, pero hay un montón de gente y gente que está distribuyendo y yo creo que hay que buscar la forma de acceder, pero también es eso. De alguna forma, yo a veces como que trato de no tampoco alarmar demasiado. Ahí va. O sea, sí, los alimentos están envenenados. Que alarmo los alimentos están envenenados, pero principalmente los ultraprocesados, ¿no? O sea, sí. Capaz, hay estudios que la verdura en la UAM también está contaminada, o sea, hay residuos agrotóxicos en la verdura, pero bueno, ahí un llamado a plantar también, a hacerse la huerta cada uno en su casa también, esa es la principal soberanía también, el poder producir parte del alimento cada uno, de conectar con el alimento, pero bueno, también después, o sea, como todos requerimos de la comunidad, ¿no? De poder acceder con una canasta o con una feria agroecológica, eso, y a su vez también como el consumo como un acto político, ¿no? O sea, como que muchas veces lo que promocionamos consumiendo también es como algo que se retroalimenta, ¿no? O sea. Pero no falta educación, ¿no? Y batallar este relato también, digamos. Yo pienso, me he recordado, por ejemplo, el año pasado, hacia el proceso del Congreso del Pueblo del PIT-CNT, a mí me sorprendió mucho, ¿no? La discusión en el espacio de soberanía alimentaria, por ejemplo, que no estuviera tan claro esta idea de que una familia, base del autosustento, es la familia que planta en principio para sí mismo. Que no es que está necesariamente produciendo, plantando para producir y vender algo a otro. Ese concepto, por ejemplo, no estaba tan, no lo tenían. Hasta que se logró incorporar. O que uno de repente quisiera acceder a tierra para cuidar el monte ribereño que tocó en el espacio, ¿no? Otro concepto, si no es productivo, si no es producir para el mercado, pareciese que no entra dentro de la lógica de obviamente del sistema, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero esa es como la mirada campesina, ¿no? Muchas veces de vínculo con la tierra para retroalimentarse, ¿no? También, entonces es lo que tiene a veces también como tal la mirada productivista que todos tenemos, todos incorporamos del sistema también. Es la mirada productivista que incorporamos en mayor o menor medida todo el sistema, pero que creo que ahora en nuestras generaciones, o sea, estamos pudiendo ver la importancia que tiene después de como civilización haber dado unos pasos errado de empezar a ver cómo podemos hacer para producir alimentos, sí, pero a su vez cuidar la tierra, conservar los bienes comunes, conservar el agua, el aire, la biodiversidad, ¿no? O sea, que es tan importante para nosotros y para todos los animales que habitan también y las plantas, ¿no? O sea, como también como entendiendo las funciones del ecosistema, ¿no? Las funciones intrínsecas, ¿no? Que no tienen por qué ser un servicio, como le llama el capitalismo ahora, ¿no? O sea, con el capitalismo... El servicio ambiental. Claro, sí, hoy en día en la era del greenwashing y que todo es verde, pero a su vez, o sea, queremos que un monte no sea un monte porque sí, sino porque te está capturando carbono, o de alguna forma... reteniendo agua, o no me acuerdo, tiene una palabra peor todavía para la retención de agua, pero todas funciones de ecosistema que hoy en día el capitalismo las incorpora como servicios para de alguna forma comercializarlos, ¿no? O sea, están los bonos de carbono que de alguna forma las empresas usan para pagar de alguna forma con todo lo que contaminan, entonces de alguna forma venden sus bonos de carbono para justificar que pueden contaminar en un lado y en otro tener un monte conservado y tener guardaparques y no. Entonces bueno, es cómo nos adaptamos a eso, cómo de alguna forma damos una lucha contra eso y a su vez construyendo otra forma, ¿no? A la misma vez. Todo este preámbulo nos lleva a que este próximo fin de semana se van a estar llevando, el primer fin de semana de septiembre se van a estar llevando a cabo diferentes actividades en distintas partes del país vinculado con el Día de la Agroecología. Sí. Y se está convocando acá en la zona sur una actividad que va a estar sucediendo en el Parque Roosevelt, ¿verdad? El 8 de septiembre desde las 10 de la mañana. ¿Cómo? Sí, este año vamos a por primera vez celebrar y compartir el primer Día Nacional de la Agroecología, que surge a través de una articulación que se está empezando a generar entre cuatro organizaciones de la sociedad civil, que son la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Huertas Comunitarias, la Red de Agroecología del Uruguay y la Red de Mujeres Rurales, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay. Que estas cuatro organizaciones generamos un proyecto en común que se llama Más Agroecología y Biodiversidad. Accedimos a unos fondos de, de la Unión Europea, que hubo un llamado para organizaciones de la sociedad civil y el año pasado presentamos y accedimos a él. Y bueno, y en ese marco venimos trabajando hacia una articulación nacional de agroecología. Y en ese marco proponemos el Día Nacional de Agroecología, lo cual surge de una encuesta entre los integrantes de las organizaciones, a ver, entre varias propuestas de día para llegar a definir ese día, ¿no? O sea, entonces, bueno, llevó un proceso de un tiempo. ¿Y por qué se definió el 8 de septiembre? En verdad el Día Nacional se definió el 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre. El 3 de septiembre, pero como este año cae martes, lo tuvimos que cambiar para el fin de semana para poder tener más convocatoria y poder... Ahí va, ¿y por qué cae el 3 de septiembre? Entonces? ¿Por qué el 3 de septiembre? Bueno, es una muy buena pregunta. Ahí como uno de los argumentos... Es lo que tengo que hacer yo. Uno de los argumentos era que, bueno, que era como la entrada ahí un poco a la primavera y que empiezan a haber algunos calorcitos y que empieza a haber como movimientos de tierra y como todo ese entusiasmo de la plantada. Y a su vez empieza a haber alguna verdura más en las huertas. Entonces, bueno, como de alguna forma poder celebrar eso arrancando con el Día Nacional. Ahí va. Muy bien. Pudo haber sido el 4 igual, entonces. Pudo haber sido el 4, sí, sí. También tratamos de que no coincidiera con ningún otro Día Nacional. Ahí va. Que a veces es difícil. También estuvimos ahí en la disyuntiva un poco si usar otras fechas también, ¿no? O sea, como no sé, el Día de la Pachamama o el solsticio de invierno, ¿no? Como días que son de rituales, ¿no? Días de celebración o que tienen otra intencionalidad. Pero bueno, colectivamente se definió ese y está ahí. 3 de septiembre entonces y se celebra el 8. Sí. En el sur la actividad es en el Parque Roosevelt y es bastante nutrido. Sí, sí, sí, va a ser una actividad, una jornadita interesante, intensa, linda, de celebración, pero también de discusión, de formación. Van a haber 5 mesas de debate, entre ellas, bueno, como esta mirada política del Plan Nacional de Agroecología y la construcción de la agroecología en el Uruguay. Después, por otro lado, una mesa de derecho a la tierra, otra mesa de derecho al agua, otra de lo que son los saberes vinculados a la agroecología y también a los saberes ancestrales indígenas. Por otro lado, una mesa de... Bueno, se me fue. Podemos cortar ahí poquito. Pero lo tenemos acá. Vos lo podés recortar después, ¿no? Sí, no. Después lo edito esto. Ah, bien. Casi nunca recorto nada, excepto estas cosas. Derecho al agua, comercialización. Esa la que se me había. Otra mesa de... Y otra mesa de comercialización, agroecología y economía social y solidaria. Y bueno, y después una mesa sobre el impacto de los agrotóxicos en la población y en la salud y también el impacto de los transgénicos principalmente en la salud. Después van a haber una serie de talleres que todavía se están terminando de ajustar, o sea, yo voy a pasar a algunos, pero tampoco es certero, o sea, se están organizando mismo ahora, justo ahora está habiendo una reunión de planificación de lo que son los talleres y las charlas. Y no quiero olvidarme también de alguna forma agradecer y reconocer que hay un montón de gente, un montón de compañeras y compañeros laburando para esto. Y principalmente compañeras, porque muchas veces en las cuestiones de organización hay una asumir responsabilidad de las compas en la agroecología, al menos, que creo que en casi todos los ámbitos, pero que es súper valorable y a su vez que muchas veces no son tareas que no se reconocen, ¿no? Entonces, para que yo esté hablando acá ahora, hay gente reunida, planificando, comprometiéndose, poniéndose la mochila de las tareas al hombro, y está ahí, un aplauso para esa gente que... Está bueno, sí, porque que justo lo hemos meditado también estos días, que muchas veces para todas estas organizaciones o generar estos eventos o actividades, no es que se cuenta con una secretaría que se dedica exclusivamente a establecer los contactos, a redactar los documentos, a armar la difusión, ¿no? Como que hay una tarea ahí que no se ve. Cuando vos llegás a la actividad, bueno, hubo mucha tarea detrás. Sí, sí, sí. Y nos ha costado, creo que post pandémico quedamos peor. Sí, o sea, hay un montón de tareas, hay un montón de horas de Zoom, horas de discusión, de debate, un montón de gente coordinando cosas, llamando, generando la posibilidad de que se dé esa... Y son todas horas de militancia, ¿no? O sea, las organizaciones que militamos la agroecología entendemos estas actividades como parte de la militancia en la agroecología. Sí, además de preparar la tierra, cuidar la semilla, plantar, regar. Difundir la agroecología es una más. Y bueno, y el post-pandemia, yo, es mi opinión personal, ¿no? O sea, pero creo que de alguna forma las herramientas de comunicación, o sea, que nos permiten muchas veces estar en un Zoom con gente de todo el país, de diferentes lugares del país. Y eso es una posibilidad, pero por otro lado también, o sea, nos han quitado horas de días de encuentro, de presencialidad, que bueno, que a su vez tiene su repercusión y que bueno, vamos viendo desde las organizaciones cómo usarlos para mejorar nuestro funcionamiento, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos hoy, cómo las usamos para encontrarnos y para mirarnos a los ojos, hacer un círculo, una mística, poder construir desde la presencialidad también. Ahí va. Talleres, nos habíamos quedado en los talleres que van a estar 8. No sé si querés mencionar algunos o si va a depender. Estamos viendo, tiro alguno de las cosas que se manejaron y después puede ser que alguno... Sí, sí, van a haber talleres de lo que son plantas nativas, de agroecología y feminismo, por ejemplo, de producción de semillas, de huerta agroecológica, hay un taller sobre cocina, y bueno, y después van a haber otras opciones que todavía están para confirmar ahí, pero bueno, después también van a haber intercambios de semillas, por ejemplo, que está bueno las personas que quieran llevar también sus semillas, sus plantines, para poder intercambiar. Va a haber una feria agroecológica también con producción. Va a estar cargadito. Después también va a haber espectáculos musicales, más hacia el final, en la tarde. Así que bueno, los invitamos a acercarse, a compartir, a intercambiar. Y bueno, y a celebrar la vida también, ¿no? La agroecología, una de las cosas que hace es defender la vida, ¿no? Ante todo este modelo de muerte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Son mis actos, mis palabras, sentimientos reverberando en el viento. Hasta el final de los tiempos voy buscando que las semillas que planto sean de amor y regar con alegría para no cosechar dolor. Si semillas son mis actos, mis palabras, sentimientos reverberando en el viento. Hasta el final de los tiempos voy buscando que las semillas que planto sean de amor y regar con alegría para no cosechar dolor. Si semillas son mis actos, mis palabras son pacto, mis pasos son mi camino, amor es lo que planto. Dos por tres mis sentimientos contamino, igual fruto dulce levanto. La vida me convida con su encanto, me siento bendito sin ser un santo. Disemino este amor, por eso canto. Siento gratitud por poder elegir vivir en la tierrita, allá en la quinta, compartir con Tamarita y que Tiaguito haya nacido allí. La vida como un tejido de un telar. Somos el tejedor y el hilo, por eso es tan importante amar, saber dar sin esperar, aprender a respetar. Porque con lo que vos dejas te vas a abrigar. No vengo a juzgar, yo quiero aportar. Siento la tierra temblar, intento el modificar la realidad con todas mis acciones, buenas vibraciones, emanaciones de paz, pidiendo luz para todos los demás, hermanos sobre la faz de esta hermosa tierra, que está en guerra pero que en cualquier momento sana. Me gustaría poder verlo antes de quedar blanco en canas, antes de que a los tobillos me lleguen las lanas. Vivo sin necesidad de pantalla plana, me llenan la cañada y la belleza serrana. Sentí fluir el prana, lejos de la sirena. Deseo para todos mis hermanos cosas buenas, que mi carencia se transmute en fortaleza y la nobleza sea mi certeza. Acá adentro donde todo empieza, comienza por tu casa la limpieza. Y aunque busque otra cosa, solo el amor disuelve la corteza que a tu corazón destroza. De cada uno depende liberarse de la pesa, no ser tierra fértil para toda esa maleza. Belleza sembremos en el planeta, no nos hacen falta plata, no nos hacen falta leyes. Seremos el arado, también seremos los bueyes que trabajen en la nueva tierra libre, donde nada nos falte y donde no haya hambre. Separando a los hombres, generando más hambre. Seamos todos hermanos, servicio de la gran madre que nos sustenta y alimenta. Que ya no se riegue mala semilla violenta. Con conciencia despierta, todas puertas abiertas. El mundo una gran puerta, esa será nuestra siembra. Esa es nuestra siembra. Ay. Mis semillas son mis actos, mis palabras, sentimientos reverberando en el viento hasta el final de los tiempos. Muy bueno. Y recordarles a todos y todas que todos los domingos en la Feria de Pinamar está el espacio de comercialización de la tierra. A ti pasamos un chivo que nunca, este hace años que trabajo en radio sin, sin publicidad. Y déjame pasar una vez una propaganda. Aldea Batí, todos los domingos en la Feria de Pinamar. No, pero es una, eso forma parte cuando también no de esto que hablábamos. Forma parte también de esto que hablamos de la agroecología, ¿no? Como el espacio también de comercialización, que es fundamental sine qua non. Claro. Nos van a faltar otras cosas, ¿no? Porque también cuesta mantenerse en la tierra, trabajando en la tierra y tratando de obtener parte de las otras necesidades, ¿no? Pues se necesitan insumos, uno tiene que vivir, de repente algo hay que resolver con dinero, ¿no? Sí, el dinero, claro, se precisa. Sí, siempre. Estamos en este sistema. ¿Cómo es eso ahí? Es un espacio movido, es un espacio de reunión, es un espacio de encuentro. La feria sí. Yo siempre veo tipo asamblea ahí. La feria es un espacio de encuentro. Yo creo que es. Es un espacio de comercialización, sí, pero también, o sea, de generación de vínculo con las personas que se alimentan. A mí me gusta hablar de las personas que se alimentan con de lo que plantamos y no los consumidores. Está, ¿no? Bien, o sea, me gusta. De alguna forma hemos generado un montón de amistades, hemos generado un montón de compañeros y compañeras que eso, año tras año, siguen compartiendo ahí el espacio con nosotros y alimentándose de lo que producimos nosotros y lo que producen también otros compañeros de la red de agroecología, de la zona también. ¿Qué tal? Que nosotros eso nos fortalecemos al estar en colectivos también, ¿viste? Y poder no solo comercializar lo que plantamos nosotros, sino lo que plantan otras chacras para fortalecer lo que es la venta de las otras chacras y también enriquecer el puesto y también que a la persona que va a buscar verdura que le llegue la mayor diversidad posible. Y están haciendo también el sistema este de reparto a domicilio de viandas y eso, ¿cómo es esto? Sí, canastas hacemos, canastas. Viandas por ahora no, pero... Canastas. La vianda es con la comida preparada, ya, eso sí, es ya sería paso, demasiado. Próximo sí, paso. Sí. Pero sí, hacemos canastas cada 15 días, acá en la zona desde el Pinar Norte hasta Marindia, y en Palme Olmos y Pando. Pero bueno, sí. La feria, los invito a siempre a llegar a la feria, por más que a recorrerla. Yo creo que la feria es uno de los puntos de socialización también de las comunidades, ¿no? Que lo han tenido desde hace muchos años y tal, es un lugar de encuentro. Es como donde podemos encontrar la verdadera raíz popular en Latinoamérica. Sí, ¿no? Sí, es sí. Lo que más nos conecta a América. América, Latinoamérica es la feria. ¿No? Y la feria de acá, de Pinamar, está muy emparentada con la feria en Perú, en Venezuela, en Colombia. Sí, todas las ferias son... Sí, sí. En América del Sur, por lo menos, lo que sé. Pasan cosas. Pasan cosas, está buenísimo. Bueno, entonces, el domingo, este domingo no va a ser en la feria particularmente de Pinamar, va a ser entonces en el Parque Roosevelt, celebrando el Día Nacional de la Agroecología, que en realidad es el 3, pero esta vez va a estar sucediendo el 8. Sabemos que en el interior del país también van a haber más actividades, así que... Sí, el 7, por ejemplo, ya está confirmado ya en Paysandú, en la Plaza Terra. Ahí hay compañeros de las organizaciones que están activando por allá. Y va a estar buenazo también, arrímense, que hay, si escucha gente de allá de la zona, que van a haber bandas, van a haber también intercambios de semillas, de todo un poco. Algo parecido, pero allá. Buenas. Bueno, Juan Pablo, en cualquier momento quedamos. Hay tema para rato. Sí. ¿No? Porque cualquiera de estas cuestiones que estábamos hablando da para conversar un montón. Capaz que en otra oportunidad la volvemos a hacer. Queda abierta también la posibilidad, y lo hemos conversado, para generar espacio permanente a manera de poder ir acercando esto, porque... También es cierto que venimos de una cultura que viene, que esperemos que cambie en favor de la agroecología, y esto requiere como sensibilizar, acercar información, entreeducarnos, ¿no? Compartir saberes, es la base también de que esto funcione. Sí, sí, sí. Sí, está buena la idea de poder sostener un espacio, de poder como poder difundir todas las actividades, porque también dentro de este proyecto hay un montón de actividades más que van a seguir pasando, y la verdad que te agradezco, y esperemos poder sostenerlo. A veces creo que desde las organizaciones nos cuesta un poco también salir para afuera, ¿no? Y poder como poner la voz, ¿no? La voz de las organizaciones, y poder decir, ¿no? O sea que a veces nos concentramos en la interna y en la chacra y en la producción y no sé qué, pero está bueno también como poder tener este tipo de canales para llegar a más gente que a veces no se acerca. O bueno, puede ser una forma de acercar gente también. Muchas gracias. Vamos arriba, gracias a vos. Celebremos el poder transformador de la agroecología. El próximo domingo, 8 de septiembre, celebramos el Día Nacional de la Agroecología y te invitamos a ser parte de una jornada en el Parque Roosevelt. Será un día lleno de actividades culturales y artísticas para todas las edades, ventas de productos ecológicos y de la economía social y solidaria. Además, habrá talleres, charlas y un espacio de cuidado pensado especialmente para las infancias. Y lo mejor de todo, la entrada es totalmente gratuita. Domingo, 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Parque Roosevelt. ¡Acércate! ¡Te esperamos! Buenos días, aunque afuera sea un caos. Voy a dejar pero si bloqueos a un lado. No quiero perderme entre halagos. Me siento increíble cuando no la cago. Bienvenido el cambio, que venga y me desarme. Vuelvo mejorado, te lo juro por mi sangre. Hoy sigo las señales que ignoraba antes. Como un hablar de amor si está en todas partes. Calor en el pecho, siempre fue mi brújula. Apunta directo con su aguja hacia la música. Haciendo malabares con la agenda. Vengan oportunidades que en la nave me mantengan. Dejar de pensar en lo que van a decir. Sin dejar de decir por lo que puedan pensar. Ya estuve para esa, no te voy a mentir. Hoy salto al vacío pa' aprender a flotar. Esos días en que reina el bardo, sobran los motivos para hacernos cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Notan los caminos y confío. Salto al vacío cuando abrazo el cambio. Sobran los motivos para hacernos cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Notan los caminos y confío. Buenos días, aunque caigan soretes de punta. Aunque vengas lidiando con el miedo y la culpa. Aunque no haya llegado esa esperada disculpa y estés llorando esa esperanza difunta. Brindo por todo lo que no fui y por todas esas vidas que otros quisieron pa' mí. Es un buen día alegría porque abrazo mis deseos. Perdono mis errores y levanto mis trofeos. Llegó la primavera y junto con los brotes verdes vuelven los acordes mayores, canciones alegres. Quiero mirarme al espejo orgulloso de verme antes de estar bajo tierra cual viaje de Verne. Parar de pensar para empezar a sentir, sin dejar de sentir cuando hay que deliberar. Quedan risas y llantos tras mi suela. Bienvenidos esos cambios aunque duelan. Esos días en que reina el bardo, sobran los motivos para hacerlos cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Salto al vacío cuando abrazo el cambio. Sobran los motivos para hacerlos cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Esos días en que reina el bardo, sobran los motivos para hacerlo cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Salto al vacío cuando abrazo el cambio. Sobran los motivos para hacerlo cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Esos días en que reina el bardo, sobran los motivos para hacerlo cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Salto al vacío cuando abrazo el cambio. Sobran los motivos para hacerlo cargo. Solo esta energía me mantiene a salvo. Rotan los caminos y confío. Del hueso y salí, llevo el barrio de hacer de corazón fue que aprendí como a mi talento. Salí del barrio con una canción. José y Seo. Yo salí a buscar mi suerte en zona oeste y ahí me encontró. Le hablé y habló. Creo que valió. Busca vida, niño fuerte, semillero, orión de morón. Estoy a cuenta que el pibe de frente se crió con poco y un día afrontó muchas vivencias que anotó y cantó el cantor, imagínate. Después de aquello convirtió en bello lo que sus sueños atropelló. Como un camello encuentra agua, un guacho meta siempre que trate. La pasé mal porque en todo confié. Si destaco en el fly porque me hice valer. No tardé mucho, nací con el don. Zona oeste, morón de región San José. Las secuelas más lindas están en mis cuadras. Y abrazo de gente que en la mala estuvo. Acuda al escudo de sus lindas alas. Y comparto con ella lágrimas y sudor. La única que supo mirarme a la cara, decirme verdades y hacerlo sin pudor. Soy puro como los tragos de mi barrio. Mis labios dejando este alma al desnudo. Del hueso y salí, llevo el barrio dentro. Hacer de corazón fue que aprendí como a mi talento. Salí del barrio con una canción. José y Seo. Yo salí a buscar mi suerte en zona oeste y ahí me encontró. Le hablé y habló. Creo que valió. Busca vida, niño fuerte, semillero, orión de morón. Cause he say yo.